curioso que la respuesta de Dios en el Evangelio a los que llaman a la puerta y se han quedado fuera en el reino de los cielos, fuera del reino de los cielos, la respuesta es: no sé quiénes sois. ¿Por qué dice eso si es Dios y lo sabe todo? Y Dios no miente. Dios nada puede decir errado. ¿Por qué el Dios que lo sabe todo y que no puede saber nada, a unos les dice: no sé quiénes sois? La verdad es que he hecho la pregunta, pero no sé exactamente la respuesta. Debería yo decir: vamos a hacer un rato de oración a ver si el Señor nos ilumina. Yo pienso que, pero es algo que se me ocurre así sobre la marcha, que procuraré ya no hacer en sermones preguntas que no pueda responder a partir de ahora, pero yo pienso que, claro, Dios lo que está diciendo es: no los reconozco como hijos míos. No los reconozco como hijos míos. El hombre que no es hijo de Dios sino del maligno no es reconocido por Dios como uno de los suyos. Y en ese sentido puede decir: no os conozco. Ciertamente sabe su vida, sabe toda la historia de su vida, todo lo que han hecho, pero no lo reconoce como algo de los suyos. Y por eso deja que se aparten de él fuera de la puerta que está cerrada. Además, la puerta cerrada en cierto modo es la concesión de la gracia. Ya no va a salir más gracia por esa puerta. En ese sentido se dice que está cerrada. No hay puertas en el cielo, no hay muros en el cielo, pero la puerta cerrada es la puerta de su gracia. Si ya no sale ninguna gracia más, está cerrada totalmente, totalmente. Y por eso, pues, esa puerta no hay nada que la abra, porque en realidad está abierta. Lo que pasa es que no sale nada hacia aquellos ya que se han quedado fuera del reino de los cielos. No hay forma de abrirla, no hay muro que saltar, no hay nadie en el umbral de esa puerta, porque está cerrada en ese sentido. Ya no hay más gracia de Dios hacia esas criaturas que estaban llamadas a ser sus hijos, pero que han decidido ser hijos del mundo, el demonio y la carne. Y ya están fuera. E incluso, en cierto modo, ya cuando uno queda fuera del reino de los cielos, no es ni el mundo ni la carne, porque aun esas cosas enseguida uno ve que se ha equivocado, y entonces para eso está el purgatorio, para purgar las malas obras del mundo y de la carne. Solo aquellos que verdaderamente hayan escogido una paternidad verdaderamente maligna son los que quedan excluidos. En cualquier caso, lo que aquí vemos es que Dios no los reconoce como suyos y no les hace ya una invitación a venir. Antes lo que he dicho de la gracia, es duro decir que Dios no va a dar ninguna gracia más. Aquí ya no hace ninguna invitación, ya no hace ningún intento. Simplemente les dice un hecho: no sé quiénes sois. Y después sí que les da una orden: alejaos de mí, malvados. El Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, lo único que les dice es que se alejen. En realidad él querría que se acercaran, pero ya han tomado ellos la decisión y dice: sea. Ese alejaos de mí en realidad es un sea. ¿Habéis decidido eso? Pues así sea. No es que él en ese momento que dice así sea, los desearía tener cerca como al principio de la vida de cada uno de estos seres humanos. Pero después de esa vida, lo único que puedo decir es, así sea, sea. En ese sentido, la verdad es que esto es la puerta cerrada. Esta es la puerta cerrada. Y después añade ya lo último, un calificativo. Alejaos de mí, malvados. Con eso acaba. Malvados. Fijaos lo que debe ser escuchar de Dios. Y aquí claramente está hablando Dios. Señor, ábrenos. Y Él os replicará. Lo que debe ser un ser humano que ante esa puerta cerrada de la gracia, lo que escuche de Dios sea malvado. Tremendo. Y esto sucederá. Esto sucederá. Entonces, es algo que nos debe hacer meditar acerca de la importancia que tienen nuestras obras y nuestras oraciones. Ambas cosas. Tenemos que darnos cuenta de la trascendencia de estos pocos años de vida que el Señor nos ha dado y lo que podemos hacer. Nada más, que todos nosotros nos pongamos manos a la obra a salvar almas con nuestro ejemplo, con nuestras obras, con nuestra oración, con nuestro apostolado. Nos pongamos manos a la obra y nuestras obras tendrán más efecto de lo que podemos imaginar. Mucho más efecto, por más que al principio no lo creamos, creamos que todo es en vano. Es ponerse manos a la obra y el Señor es el que obra a través de nuestras obras débiles. Pero lo único que nos pide es haced algo, nada más. Cada uno que le diga ahora, Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti? No, ¿qué puedes hacer tú por mí? Que son el 98% de las oraciones que salen de este mundo, sino, ¿qué puedo hacer yo por ti, Señor?